aquí nadie te llamó, echa pa' allá cotorro. No queremos aquí a Dulón, ni abogado de cantina. Tú tendrás mucha rutina, vete pa' allá cotorro. Echa pa' allá, que aquí nadie te llamó, echa pa' allá cotorro. Echa pa' allá, que aquí nadie te llamó, echa pa' allá cotorro. Y ya te dejo apretón en otro barrio cualquiera, pero aquí si buscas guerra, tú no ganas cotorro. ¡Cotorro! ¡Cotorro!